Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Porque yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches, bienvenidos otra vez a Pélame la Naranja. Es un gusto para nosotros, los que hacemos este programa, que nos estén acompañando un viernes más. Y bueno, en este programa tenemos algunas sorpresas, pero antes de eso, saludos de todos. ¿Qué tal? Yo también estoy aquí participando el día de hoy después de tanta ausencia, pero que ha sido un poco necesaria para terminar algunas cositas personales, pero ya estamos aquí de vuelta. En lo personal yo, y muy gustosa, así que espero que ya se estén conectando con nosotros también por las redes sociales y escríbanos cualquier pregunta, porque tenemos entrevistados súper interesantes. Vamos a estar hablando sobre el género en mi cédula y qué pasó en las últimas votaciones con respecto a la población trans. Y también tenemos una entrevista con Jocelyn Basantes, quien hizo su tesis basada en la participación ciudadana en la creación de normas. Y bueno, esto es Pélame la Naranja, no te pierdas. Y bueno, yo tenía un anuncio antes de eso, y es que la Marcha de las Putas está haciendo una rifa para conseguir todo el instrumental de su feria, que va a ser el 18 de marzo. Y así que si es que quieren comprar algún boleto o algo así, solo escríbanos al Pélame la Naranja, cuestan $2 y podrían ganarse dos pinturas de la hija de Nela Martínez, dos electrodomésticos que todavía nadie sabe qué son porque todavía no sabemos quién va a donar, pero también pueden ganarse un kit de libros entre libros feministas y de cultura. Así que ya saben, escríbanos a las redes sociales y ahorita vamos con una canción. Y no. discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Bueno, entre las cosas que tenemos en este programa están locas y locos por el debate, pero ahora nos vamos con desempolvando tesis. Así que si estás preparándote para salir, haciendo deberes, tal vez vagueando en internet y nos estás escuchando, préstale muchísima atención a este segmento. Y bueno, desempolvando tesis es el segundo segmento que hacemos después de haberlo estrenado. Y el día de hoy tenemos a Jocelyn Basantes, que se tituló en la carrera de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, Jocelyn, cuéntanos cuál es el tema. Bueno, primero saluda a quienes nos están escuchando. Buenas noches a todos. Bueno, como Raiza dijo, mi nombre es Jocelyn Basantes. Hace 4 meses me titulé de abogada de la Universidad Central, haciendo un proyecto de tesis, que ahora se lo hace comúnmente, y se titula La participación ciudadana en los procesos legislativos como influencia en la eficacia normativa. Listo, como vemos, este tema tiene muchísimo peso porque hemos visto en estas elecciones que han pasado que a veces la opción política que tenemos muchas personas tal vez puede verse reducida a este simple hecho de votar en una papeleta, pero no tiene que ser necesariamente así, sino que la participación ciudadana puede abarcar muchísimo más, y creo que eso es de lo que nos está hablando Jocelyn. Y bueno, ¿por qué surgió este tema de tesis? Bueno, realmente el tema de tesis surgió de otro tema también muy importante, que es el desarrollo territorial. Estaba muy interesada en la reciente ley que se promulgó sobre el desarrollo territorial, y mientras la iba analizando desde la creación hasta su promulgación, me di cuenta que mucha gente no sabía que esta ley se estaba haciendo ni lo que iba a pasar con esta ley. Realmente hubo mucha polémica en los medios de comunicación por quitar la autonomía a los GATS, pero nadie se concentró realmente en lo que iba a provocar esta ley en los ciudadanos. Entonces así fue como me vinculé a realizar este tipo de tesis sobre la participación ciudadana al momento de crear una norma. Listo. ¿Y cuál fue la metodología que utilizaste para este desarrollo? Bueno, la metodología que se utilizó fue un estudio de campo. Realmente necesitaba tener la certeza de que la gente desconocía esta ley, y que era una ley que cuando se empezó a hacer la investigación, desde el momento en que se empezó a crear como proyecto de ley hasta finalizar, no se escuchaba nada en los medios de comunicación, la gente no sabía qué iba a pasar luego con la construcción de sus casas o qué cambio iba a haber. Entonces se hizo una investigación de campo, y también desde un punto teórico, utilizando temas como la democracia, la participación ciudadana como un derecho fundamental, y tomando leyes importantes como la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Listo. Y bueno, ¿encontraste alguna dificultad, algún freno en cuanto a leyes, en cuanto a la materia inclusive que recibiste para realizar esta investigación? Creo que cuando uno está en la universidad, lo que estudia son cosas muy muy teóricas, muy puntuales, no es que se extienden mucho. Entonces, realmente me tocó hacer una investigación al fondo en cuanto a teoría, porque la participación ciudadana recién ingresó a la Constitución en el 98, pero es en la Constitución del 2008 en la que toma realmente realce y se crean otros tipos de participación. Como tú mismo lo mencionabas, nosotros pensamos que participar es solo votar, pero no es así. Hay infinidad de tipos de participación que lastimosamente las instituciones públicas no la ejercen. Pero, ¿cuántas de estas participaciones existen? Y en tu tesis mencionas cuánto de ello se trabaja igual en las instituciones. pero especifica más bien qué tipo de participación. Ya, sí, en mi tesis hablamos de la participación ciudadana comunitaria, la participación ciudadana a nivel municipal, que es a través de la silla vacía, de los consejos consultivos, audiencias municipales, y la participación en cuanto a representación, que es el voto en general. Entonces, en una medida realmente la participación comunitaria y la participación a nivel de los GAS es muy baja. Realmente, al momento cuando yo empecé a buscar estadísticas, cuando se hacen proyectos de ordenanzas en los municipios, se debe haber gente ahí presente que tenga voz y voto, y realmente eran muy pocos. Igual en cuanto a iniciativas normativas, como lo que pasó con la ley Loba, hay demasiadas iniciativas normativas de populares, pero ninguna de ellas llega a finalizarse y convertirse en una ley. Entonces, no existe participación ciudadana. Pero la participación ciudadana, también entendiendo no solamente como participar en la creación de una ley y demás cosas, no sé, sino también como la opción de crear actividades dentro de tu localidad, de tu barrio, ¿existe esa posibilidad? Sí, justamente de eso también topa mi tesis, porque hablábamos sobre la descolonialidad del ser, uh-huh. que era una situación de que venimos de una descendencia colonializada, que también colonializó nuestras mentes, y dificulta que nosotros entendamos o nos reconozcamos como individuos con derechos, y a los demás que también tienen derechos. Entonces realmente también es escasa participación, pero desde la voluntad popular, o sea, desde la voluntad de la gente. Incluso estadísticas, solo el 2% de la gente del Distrito Metropolitano de Quito se interesa por participar en cuestiones políticas, se interesa por actuar en alguna cuestión de barrio o hacer algún colectivo. Entonces es muy baja, pero realmente es por esta cuestión más sociológica. Uh-huh. ¿Y por qué, bueno, aparte de esta cuestión sociológica, en qué otras formas crees que se refleja este desinterés por la participación política? No sé, como por ejemplo lo que está sucediendo actualmente, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el desinterés nace del hecho de que no existe una cultura política en el Ecuador. Realmente, siempre desde mi punto de vista, claro está, yo creo que todo el mundo debería en algún momento de su vida al menos tomar unas clases de derecho o enterarse de todos los derechos que ellos tienen y que pueden hacer ejercicio. Es cierto que el Estado es el encargado de reconocer los derechos, pero realmente, como hemos visto en toda nuestra vida de República del Ecuador, el Estado tiene muy poca actuación en cuanto a ayudarnos en nuestros derechos políticos, así que depende de nosotros. Pero realmente yo creo que hay un desánimo de parte de los ciudadanos de no involucrarse. Y yo quiero aquí hacer una cuña promocional a todo lo alternativo, porque como la Jocelyn ya dijo, hay que buscar lugares donde aprender más cosas, porque obviamente el Estado no se va a abarcar a crear espacios y demás cosas, aunque tampoco es que le interese para mí. Y por eso es que existen también muchas cosas alternativas, ferias de libros alternativas, las casas ocupas con toda una agenda cultural y política alternativa. Y me parece que, no sé, yo insisto que no quisiera creer que es una cuestión de desinterés, sino más bien es que estamos desinformados, porque no sabemos muy bien qué hay en nuestro barrio, o más bien que hay al otro lado del Quito, y no nos ponemos tampoco a buscar esos espacios, o están muy cerrados o están muy alejados para nosotros, porque tú no sabes si es que tu vecina va a tener para el pasaje para venir hasta la Casa de la Cultura aquí de invitada, ¿cachas? Y que yo sí tengo esa posibilidad. Entonces yo creo que se debería hacer más bien ver las cuestiones alternativas. Pero, bueno, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero creo que todo este, digamos, desinterés, esta desinformación, parte de esa falta de cultura política, como nos estaba nombrando anteriormente Jocelyn. Y bueno, como ven, este segmento está muy, muy interesante, pero ahorita sí nos vamos con una canción y ya volvemos con Desempolvando Tesis. We'll be right back. alguien que tenga la cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a de regreso aquí en Desempolvando Tesis. Obviamente este es el segmento que te pone presión para que pongas a hacer, para que te pongas a hacer rápido la tesis, y me refiero a todos los que no hemos hecho hasta ahora, y me incluyo. Pero bueno, les tenemos aquí a Jocelyn Basantes, y también están con nosotros Kevin y Nicolás, que acaban de unirse al programa. Y bueno, continuando con las preguntas sobre Desempolvando Tesis. Bueno, Jocelyn, hace rato nombraste algo que era la cultura política. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hablaba sobre la cultura política por el hecho de que estadísticamente realmente los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, en donde yo me concentré, que se supone que son personas que tienen un nivel educativo un poco más alto que las demás provincias, tienen escaso nivel de participación política. Y tal vez es desinformación. Realmente considero que es desinformación, porque como les dije, creo que todos deberían al menos tomar unas clasecillas de derecho y saber a lo que ellos tienen libertad o no de hacer. Pero también considero que es desinterés, y creo que es una cuestión que viene incluso desde la casa. O sea, una cuestión incluso cuando le piden algo al niño en la escuela y llega a la casa y dice, sí, mamá me ofrecía llevar el borrador. La mamá le dice, no, pero ¿para qué te metes? No tenemos plata. Entonces, desde ahí empieza ese desinterés por colaborar con la sociedad. Yo creo que... Y hola, amigos del Pélame. Creo que esto va desde, como tú dices, desde la casa, porque todo el mundo en las cenas o en cosas así, en reuniones familiares, suele decir que en esta casa no se habla ni de religión ni de política, como para no hacer enfrentamientos de este tipo, me imagino. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo más bien con política, desde tu perspectiva? Claro, todos piensan que la política es... Saben decir que la política es sucia, siempre he escuchado eso, la política es sucia, pero realmente todos hacemos política, o sea... El hablar, el discutir, el vincularse con una idea es hacer política. Entonces la política no es sucia, ¿ya? Las personas que tratan de practicarla lo son. Entonces realmente la política es eso, o sea, tratar de discutir tu idea, avanzar y tener tus propios pensamientos, de investigar y de desarrollarte en cuanto al derecho, que todos deberían conocer un poco. Listo, y bueno, llegando más a tu tesis, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que tú llegaste? Bueno, las conclusiones que yo llegué luego que terminé mi tesis fue la primera, que no existe participación ciudadana al momento de la creación de una ley. A pesar de que existe la normativa constitucional y de leyes orgánicas que determinan que tiene que existir para que esa ley sea aprobada. Así que realmente no sé cómo aprueban tantas leyes sin que exista la vinculación social, sin que la gente se entere. Entonces, ese fue mi primer punto. Y mi segundo punto, referido más porque mi investigación se especificó en la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, y fue que realmente esta ley careció de eficacia. ¿Y por qué careció de eficacia? Porque la gente la desconocía. Entonces, ahí hablamos de un término que en derecho se denomina la eficacia normativa. ¿Y cuándo una norma es eficaz? Y las teorías modernas de la eficacia determinan que una norma es eficaz cuando llega al colectivo, a la conciencia colectiva de la sociedad. Entonces, como muchas normas de nosotros, nunca llegó esta norma al colectivo de la sociedad y ya van como casi un año con la norma en vigencia y no se ha hecho nada. Oye, ¿y hasta las ordenanzas municipales tienen que ser eficaces? Sí, todas las normas tienen que ser eficaces. Se supondría que todas las normas tienen que ser eficaces, pero realmente muy pocas lo son. Realmente las que son eficaces son porque tienen un poder coercitivo, es decir, el poder de la ley. Si tú no haces esto, te vas a la cárcel, o si tú no haces esto, vas a pagar. Pero ninguna norma es eficaz por el solo hecho de que ya está en la conciencia de las personas. Entonces, realmente yo creo que a la conclusión de que llegué es que realmente las normas tienen que llegar a ser eficaces no por el poder coercitivo de la ley, sino porque nosotras las aceptamos y las entendemos y nos sentimos obligadas, por así decirlo, moral y éticamente para cumplirlas, no porque me van a meter a la cárcel. Listo, bueno, como vemos es una tesis muy muy interesante, pero aparte de esta investigación que desarrolló Jocelyn, también desarrolló un manual, una guía de estrategias comunicacionales para impulsar la participación ciudadana en los procesos legislativos. Cuéntanos un poquito de cómo lo desarrollaste. Bueno, esta guía realmente nació porque la universidad ahora trata de hacer una vinculación con la sociedad y todas tus tesis tienen que tener un proyecto interventor. Entonces, mi proyecto interventor fue este, o sea, me senté y me puse a pensar cómo puedo hacer para que la gente conozca la ley antes de que esta se promulgue, o sea, antes de que esta entre en efecto. Entonces, mi idea fue que considero que la Asamblea Nacional carece de estrategias comunicacionales para dar a conocer la ley. Entonces no tienen un nivel comunicacional para decir muy bien, vamos a lanzar seminarios, conferencias, se va a hacer así, medios de comunicación, voy a hacer esto asado y cocinado. Y solo se remiten a decir, va a haber una conferencia tal día y todos están invitados. Y irán si les interesa, uh-huh. Y si no, no. Entonces me basé también en una guía que hay, una guía de salud de Panamá y Nicaragua, que ellos hacen guías de estrategias comunicacionales para dar a conocer una implementación en cuanto a estrategias de salud. Me basé en esas guías para hacer esta, específicamente de cómo deberían haberse llevado las estrategias comunicacionales para dar a conocer la ley de utilización del suelo. Listo, bueno, no sé si es que podríamos disponer de esta ley, pero bueno, yo creo que sería un proyecto muy, muy importante si es que logra tener, réplica en la cuestión legal y en la cuestión municipal, porque está muy bien elaborada, así que te felicito yo. Y bueno, igual estaremos subiendo parte del folleto en redes sociales, así que lo pueden revisar ahí. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles serían los consejos que tienes para las personas que están haciendo sus tesis o para las que quieren hacer sus tesis? Bueno, el principal consejo que les puedo dar es disciplina. O sea, no dejarse, o sea, sentir que se les acaba el tiempo y que mañana se acaba el mundo, literalmente. Yo pude hacer mi tesis más o menos en 8 meses, pero pensando desde un principio qué era lo que te quería hacer. O sea, traten de vincularse con algo que a ustedes les guste. Yo sé que no siempre en la universidad o la carrera que ustedes eligieron encuentran algo que ustedes aprecien, pero siempre hay un profesor que les impulsa, que les da nuevas ideas, y traten de involucrarse más en lo que quieren hacer, tener una idea y hacer lo posible para sacarla adelante. O sea, lo posible. Si tienen que quedarse hasta las 12 de la noche haciendo, siéntense y hagan, porque así van a alcanzar a hacerlo todo rápido, más rápido. Sí, listo, eso de pensar que mañana, a la final es mañana, no llega y no acabamos la tesis. Y bueno, acabamos este segmento de Desempolvando Tesis. Agradecemos mucho tu presencia, Jocelyn. Y bueno, te invitamos a que te quedes, porque vamos a tener también algunos temas muy, muy interesantes que desarrollaremos luego de esta pausa comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la mitad del mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Concierto de temporada 2017. Música académica, universal, latinoamericana y ecuatoriana. Junto a los solistas en el piano de Chinatsu Maeda, Tadeo Cangotena, Wellington Acosta y Medardo Ángel Silva. Un gran trío integrado por Chinatsu Maeda en el piano, María Augusta Gibaja en el canto, Esteban Rivera en el contrabajo. Y no puede faltar el quinteto integrado por Néstor Calvo en el clarinete, Daniel Bacaen en el violín 1, Diego Ortiz en el violín 2, Mónica Carrión en la viola y Ana Bonilla en el violonchelo. Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 9 de marzo, 19:30. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. No hay discusión alguna. ¡Sí hay! Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Y ya estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja. Así que, si es que no sabían y no se enteraron al principio, vamos a hablar sobre el género en mi cédula y los últimos acontecimientos por elecciones, sobre cómo, en dónde votaron, en qué mesa tuvieron que votar las personas trans, si en la mesa masculina que corresponde a su sexo biológico o a su identidad de género, más bien, que sería la de su elección. Y para eso tenemos de invitado a Santiago Guayasamín y Rachel Erazo, que no llegó lamentablemente, pero que tampoco dijo que iba a no asistir. En todo caso, primero tenemos que tener en cuenta que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que en el artículo 94 el cambio por autodeterminación de la palabra sexo por género. Entonces, si es que nosotros no nos reconocemos con nuestro sexo biológico, podríamos cambiar a la palabra género y yo, como biológicamente mujer, podría cambiar a masculino si es que me considero un niño socialmente, ¿no? Y bueno, el 3 de agosto del 2016 se habilitó ya el cambio en el registro civil. Y para el cambio se necesitan dos testigos que acrediten tu autodenominación como, dependiendo del género que vos quieras, que con el que te identifiques, perdón, y que hayas estado de esta manera durante 2 años. Así dice la ley. Yo no sé a qué se refiere con esto, me parece muy violento y grosero, pero ya vamos a ir desentrañando un poquito más de esto. Y bueno, según el CNE, hay registrados, según el registro civil, 272 personas trans votaron este año. Y ahora sí le doy el paso a Santiago Guayasamín, que está aquí con nosotros. Preséntate, porfa. Tal, buenas noches con todos. Pues para mí un gusto colaborar con ustedes, la primera vez que escucho su programa. Su programa, y me parece muy interesante los temas que venía escuchando, que bueno, chévere que ustedes estén haciendo énfasis en algo tan importante y que está tan desinformado sobre el tema. Y con respecto a lo que tú estabas hablando de lo que necesitamos dos testigos para que testifiquen que nosotros estamos en lo correcto, es una vulneración a un grado de que a ti te digan, ¿estás segura que tus papás son tus papás? Exactamente. O sea, estamos súper mal. En primera instancia, no iba a ser un estado opcional. La lucha siempre fue por un género universal. Uh-huh. Así no va a haber esta estigmación ni esta clasificación con la cual estamos nosotros pasando. En el Ecuador existen dos tipos de cédulas: para los heterosexuales y para las personas trans. Nos guste o no nos guste, nosotros estamos clasificados de esa manera. A nosotros nos han clasificado como ser, ustedes ya son ustedes son los raritos de la sociedad. Y se supone que nosotros somos parte de la sociedad, somos ciudadanos, tenemos los mismos derechos y deberes que igual que una persona normal. Nosotros somos normales. Y justamente eso era lo que te iba a preguntar. Los trans tienen aceptación social, porque por ejemplo, en el artículo del Comercio publicado el 19 de febrero, solo en este artículo que se titula así, activistas trans tuvieron que votar en la fila de hombres. Entonces, en primero que uno elimina la existencia de los trans masculinos, ¿no? En segunda que en el texto también se menciona el nombre de Rachel, pero se pone entre paréntesis que es su nombre social. O sea, ni siquiera que es como ella es, o sea, claro, se descalifican. Exactamente. Mira, lo que pasa es que aquí vamos, ¿no? Caemos en la redundancia de que no quiero que me clasifiquen, pero nos clasificaron con esta normativa absurda que fue aprobada por alguien que vendió nuestros derechos, que alguien totalmente en contra de, siendo una persona trans mismo, nos vendió, nos tiró como, fue Judas con nosotros. fue Judas con nosotros. Así de directo soy yo y le he dicho en la cara que ella fue la que nos vendió y nos puso en este lado de donde estamos ahora. Somos los clasificados y lastimosamente sí. Ella se da de altas de que votamos en las filas que nos corresponde. Perfecto, sí, fue así. Pero, ¿y si yo no quería cambiar? Tenía que pasar otra vez por el bochorno de verme totalmente masculino y votar en la fila de mujeres. Yo lo hice y cambié mi género, no porque dije, bueno, sí, sino que porque ya estaba cansado del tanto acoso que se vive día a día. La ventaja de los transmasculinos es que somos totalmente invisibles, por decirlo así. No por el hecho de que no luchemos, sino que nos camuflamos ante la sociedad. Aquí la lucha siempre ha sido por las transfemeninas. Ellas siempre han sido la visibilidad de los trans. Pero hay que saber llevar bien esa visibilidad. Una cosa es ser visible y otra cosa es venderte y ser farandulera y quererte ser la máxima autoridad de todo cuando las cosas no son así. Y Santiago, tú mencionabas que existen dos cédulas, que quizás esto la gente como que no lo entiende mucho. ¿Cómo se diferencia estas dos cédulas? Ya. En las cédulas de una persona heterosexual dice la palabra sexo, está F o M. En las cédulas de los trans dice la palabra género y está toda la palabra escrita, femenino o masculino. Obviamente las cédulas ven y te ven con la palabra, ya no ven sexo, sino ven género. Y dicen, ah, no, o sea, hay dos cédulas en el Ecuador. Y eso, la persona que nos vendió no entiende y piensa que es un avance. Cuando en un avance de derechos no es así, seguimos siendo clasificados, seguimos siendo marginados, seguimos siendo rechazados, porque hay muchas chicas trans y chicos trans que con la cédula aún, ya que cambiado el género, le siguen negando trabajo, siguen negando la atención en salud, siguen negándose en dar los estudios. No es que fue un avance así de lo, como ellas se enaltecen, decir que sí, logramos. No, las cosas no son así. Ella, como vive de esto, como vive del activismo, de la manera traicionando a quien les ayudó, ella sí puede decir, no, sí es mi avance. Para ella lo personal sí, para el resto no. Y bueno, para el público que está escuchando esto, específicamente nos referimos a Dayan Rodríguez, que quien ha dado declaraciones y quien ha estado apoyando al gobierno oficialista con respecto a la ley de género y de identidad, que se malversó. Como ya está diciendo Santiago, es simplemente una forma más de clasificar a las personas trans, de ponerlas en género. O sea, no, lo que se quería era quitar la palabra sexo de la cédula para que todos nos veamos como iguales. Ahora más bien ya identificamos que hay 272 personas trans. Bueno, estaba inclusive leyendo en Facebook que una veedora internacional vino y dijo, pero ¿por qué se dividen en filas por género? Hombre y por mujer, de hecho, hombre y mujer, no es ni género ni sexo, es hombre y mujer, la acepción social. Y bueno, eso tal vez ya no se está aplicando en otros países, pero volviendo a lo que iba a decir en un principio, como vemos también es una falla en cuanto a la participación ciudadana, porque si bien es cierto, existe una representante, tal vez de la comunidad, esta representante como que ha dado la espalda a lo que se estaba luchando. Y no es porque las personas trans no lo hayan estado buscando, no hayan estado luchando por eso, sino que es otro tipo de fraude, digamos, político que se ha dado. Sí, yo quisiera más bien, ya para que nos cuente el Santiago, esta reforma de ley se presentó ya hace muchos años y el presidente la vetó, es cierto. ¿Y por qué se retomó? O más bien, yo quisiera saber cuál fue el trabajo de las personas trans para incluir estos procesos en una ley. ¿Cómo sucedió todo esto? Ya, este proceso que se vino, la lucha para hacer el cambio de género, que sea el género universal, más no opcional, se presentó los primeros borradores hace más de 3 años. Fue donde ahí hubo mezclas de procesos y pensaron que el momento en que se iba a iniciar el género universal, mezclaron las cosas con el matrimonio igualitario. Ese momento se vetó todo, se fue todo abajo y asumieron que nosotros queríamos el género para una, casarnos, otra, adoptar. Que eso es negado aquí en el país, para las personas, para las familias homoparentales, eso es negado aquí. Pero nosotros seguíamos en la lucha para el género universal. El momento que Dayan Rodríguez se hizo afín al gobierno, ella cambió todo el contexto de la, del proyecto y puso, bueno, pongámosle opcional. El momento de poner opcional, decimos, el que quiere cambia y el que no, no. Perfecto, hasta ahí decíamos, bueno, el momento que en el registro civil saca un anunciado que decía, si quieres votar en las filas que te corresponden, tienes que cambiar hasta el 15 de septiembre tu género en la cédula si quieres sufragar el del 2017 en las filas que te identificas. No es que fue opcional, te están obligando, te están redireccionando a hacer algo que si tú estabas en contra, te están obligando a hacer algo. Pues digo, o sea, yo cansado de las miradas, de que, pero si eres, si te ves masculino, ¿por qué tienes una F? O sea, estar hablando toda mi vida, pasión y muerte, para que digan, ah, bueno, está negado. O sea, para evitarme todo eso, yo lo hice. Hay muchas chicas y muchos chicos trans que todavía no lo hacen. Y exactamente de eso quería hablar, y aquí hacía falta entonces Rachel Erazo para que hable de esta posición política de por qué no cambiar a género. Y... pero bueno, aparte de tal vez el testimonio, he visto también pruebas de otras compañeras trans como Nua, que también ha subido en varias ocasiones la violencia a la que ella es sometida en instituciones como hospitales e inclusive en el banco, en donde de forma innecesaria y también abrupta le están preguntando por qué no es hombre si es que en su cédula dice hombre, o por, y por qué se ve como una mujer. Eso me parece algo totalmente abrupto e innecesario, algo totalmente violento. No todo el mundo tiene que estar interesado o enterado de qué es lo que, de todos los procesos que has tenido en tu vida. Y bueno, otro titular de el diario El Universo, emitido el 19 de febrero, dice que los activistas dicen que es signo de progreso en esta nación socialmente conservadora y mayoritariamente católica. El hecho de que ahora ya la gente, las personas trans puedan votar en la mesa que les corresponde dependiendo a su autodenominación. Y Marisol Mite, quien dio un comentario dentro de este artículo, dijo que funcionarios públicos y sus compañeros votantes ahora eran más conscientes sobre su condición. Listo. Ustedes más bien... Es que, mira, es absurdo que tengas que esperar tener una palabra en la cédula para decir, ah, no, sí, ahora me respetan. O sea, es algo absurdo, porque el respeto, una, por ser humano, tienes que respetar, bueno, a mí me han enseñado que tienes que respetar lo que o sea, todo, o sea, no tienes por qué decir, ah, no, es que como tienes un documento, ahora sí te respeto. Ah, no, es que como tienes esta palabra, ah, no, sí, ahora sí eres mujer o eres hombre. Las cosas no son así. Para mí, en lo personal, no es un avance. Porque aún así, teniendo el documento que dice masculino, no puedo hacerme atender en el Seguro Social porque me dicen, usted no puede coger cita para ginecología porque usted es hombre. Sí, pero es que no le voy a explicar el por qué yo necesito la cita. Pero es que usted es hombre, usted deme la cita y punto. Ya, a ese extremo vamos. Que no, o sea, no hay el avance que tanto se enaltece Dayan al decir, no, nosotros... Primero, y para recalcar, él a mí no me representa. Y no me ha representado ni me representará nunca. Incluso cuando yo estaba trabajando un tiempo con ella, nunca estuve de acuerdo a sus ideales ni al trazo del activismo que ella lleva. Bueno, más bien hablando de este progreso, desde el principio cuando se pensaba esto del cambio a género universal, que sí era bacano, o sea, sí era entender que todo el mundo tiene género. Obviamente. Y no necesariamente solo las personas trans o las que queremos, sí me parece que ha sido un progreso en cuanto a las leyes, porque, cachan, ya se vetó el tema, el tema no se quería hablar del gobierno, y sí me parece un poco chévere que se hayan tomado, al menos el tema esté en debate. Y al menos se aprobó ciertas cosas. Yo también entiendo que se personalizó mucho esta situación del género en mi cédula y todo esto con la Dayan y todo. Pero, ¿qué clase de avance entonces crees que está por venir? Porque aún se está luchando por estas cosas. Claro, pero el problema es las trabas que están poniendo. Uno quiere votar, uno quiere volver a lanzar el proyecto ser universal. Tú lo has dicho, o sea, todos tenemos género. Independientemente de cómo uno se autodenomine, uno tiene género. El problema es ese, las trabas que ella está poniendo. las trabas netamente que ella está poniendo. Ella, su plan de activismo y de representación nos está fregando a todos. Para ella es un avance. Sí, es un avance económico y personal. Es un avance para ella. Para el resto, no. Listo. Bueno, Jocelyn, ¿también quiere comentar aquí? Justo como estaba escuchando sobre la ley, y me parece muy interesante entender una cosa. Hay veces, y retomando el tema de la eficacia de la norma. Qué bien. Hay veces que las normas se crean, son normas simbólicas, que se crean para satisfacer el interés de un grupo en específico, pero no quiere decir que esa norma tuvo la conciencia correcta y el manejo del legislativo correcto para que tenga la eficacia correcta. En este caso, la eficacia no es de eficaz esta norma. Esta norma se tomó meras formalidades para evitar tomar en cuenta un tema fundamental, que es su derecho. Exacto. Entonces, este es un gran ejemplo de que la norma no, la norma es ineficaz también cuando carece de esa importancia al momento de crearla y solo se creó como un mero simbolismo. Exacto. Y mira que la ley se aprobó a puertas de las elecciones. O sea, él necesitaba, o sea, hay que ser aquí estratégicos. Y él fue muy estratégico y dijo, bueno, voy a aprobar esto que tanto me molestan. ¿Para qué? Para decir, voten por mí. Yo lo veo de mi punto de vista, fue un tema que supuestamente iba a salir dentro de 2 o 3 años, que iba a ir al segundo o tercer debate, iba a ir lo del género. Cuando fue de la noche a la mañana, cuando salió en el comercio y ella muy enaltecida dijo, ganamos, tenemos el género opcional. La idea no era opcional, la idea era universal. Y yo creo que sí habría que aclarar un poco desde el pélame la naranja, porque siempre estamos abiertos al debate. Y sé que hemos estado mencionando mucho el nombre de Dayan Rodríguez y claro, ha sido muy visible. Incluso en una publicación del PELA me pusimos una foto de su cédula diciendo en qué mesa votan las personas trans, y poníamos los nombres de Rachel, Santiago y demás. ¿Y por qué mostramos esta imagen como significante? Es porque sí, se ha personalizado un poco esta lucha y la imagen más visible de las personas trans ha sido Dayan Rodríguez. Sin embargo, yo recuerdo unos lindos spots que habían donde el eslogan era todos tenemos género y tú también salías de ahí, Santiago. Ajá. Y ya creo que para volver un poco al tema de las mesas, ¿en qué mesa votaste? Este año voté en la mesa de varones, la mesa de hombres. Me sentí raro, sí, les soy sincero, estuve nervioso. Porque todos los años de mi vida, cuando he ido a sufragar, siempre he tenido que esperar el malestar de, señor, joven, usted, no, es que mi cédula dice eso. Ahora que pude sufragar en la mesa correspondiente, me bloqueé tanto que no sabía qué tenía que hacer ahí, por quién tenía que votar. O sea, fue la emoción que yo sentí al ver que al fin, o sea, al fin. Y bueno, tú mencionaste al principio, perdón, Pavlova, que quería hablar, Es que estamos locos por el debate. Sí. Bueno, sí. Sí, perdona, es que en este artículo del Universo publicado el 19 de febrero también se menciona el temor a la discriminación y dice que los votantes enviaban a familiares a que hagan la fila hasta que a ellos les toque votar. No sé si es que a ti te pasó esto alguna vez, si es que sabes de algún amigo. En estas elecciones no sabría decirte porque la mayoría de chicos trans que conozco ya hicieron el cambio. Ya. Entonces no tuvieron inconveniente. Las elecciones anteriores, sí. Yo, personalmente. Con mi esposa le dije, haz tú la fila, cuando ya te toque paso yo. Ahí fue donde tuve el inconveniente con el militar que me dijo, señor, las mesas de varones es al otro lado. No, yo sufrago aquí. Pero es que no le voy a indicar y ese es el inconveniente. Yo lo he pasado, lo he vivido. Imagino que algunas chicas y chicos también lo pasaron. Bueno, listo. La pregunta que tenía era, activismo trans creo que no ha faltado. Creo que siempre han estado presentes y que, bueno, tal vez las coyunturas políticas lo han posibilitado más aún en la actualidad. Pero, ¿cómo se podría hacer un cambio tal vez en estas leyes? ¿Cómo podría llegar la voz de los demás personas que no se sienten representados por Dayan Rodríguez a la asamblea y cómo se podrían generar nuevas leyes para tener ese cambio en realidad? Bueno, dando acceso. El problema es que ahora está tan acaparado el ámbito de lo que es representación, que ella, nos guste o no nos guste, ella hizo a un lado al resto de organizaciones. Sé de organizaciones que están luchando pero no tienen el alcance que le dio el gobierno a Dayan. porque en una reunión yo recuerdo que ella dijo, aquí viene el que yo quiero que venga a las reuniones presidenciales. Y así fue. Ella se inventó que tiene 60 organizaciones a favor de ella, y todas las 60 organizaciones son dirigidas por ella. Todas. Padres LGBTI y infinidad de cosas que son delegados de ella mismo. O sea, son las 60 organizaciones que ella dice son de ella. Ninguna organización externa participa en esa supuesta federación que ella se autodenominó presidenta. O sea, no hay cómo acceder a un lugar, por más lucha que se haga, que el gobierno no quiere escuchar si no son de Dayan. Ese es el problema. Sí, yo creo que a veces esto es muy triste porque suele suceder que un gobierno o una administración, para decir que sí, estamos trabajando por los derechos, estamos trabajando por las personas trans, a veces utilizan a otras personas o representantes para decir, sí, miren, esto es lo que hicimos. Pero no es que necesariamente estén siendo representadas todas las personas, a pesar de que esto sea algo muy complicado. Justo contestando tu pregunta de qué leyes se pueden crear, yo creo que hay que quitarnos de la mente el hecho de que crear leyes soluciona problemas, porque no es así. Las leyes no solucionan problemas sociales. Yo considero que una forma de impulsar sería aprender a manejar los mecanismos de participación. Créanme que los digo de corazón porque los analicé por un tiempo, que los mecanismos de participación ciudadana que tiene la Constitución, no hay por qué crear más leyes. Hay que entender esos mecanismos y ponerlos en acción. Y créanme que va a tener mucho más impulso que crear una ley y demorarte 3 años en que salga a segundo debate y que luego no tenga ninguna eficacia en la sociedad. Y bueno, ahora Jocelyn, que te convertiste en mi abogada favorita, quisiera saber más bien qué mecanismos podrías, no sé, como que decir que podrían funcionar para el caso de mi género y mi cédula, por ejemplo. Considero que es muy importante, recordemos que nuestro país es un país descentralizado. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios, los GAT, las juntas parroquiales, realmente tienen un poder muy importante al momento de generar nuevas soluciones sociales. Y estos GAT tienen muchos niveles de participación, como les decía, pueden empezar como iniciativa, yo que sé, desde un GAT, que se respete, que haya un proyecto para respetar a las personas trans y que luego se convierta en una ordenanza, pero estar en las asambleas municipales, estar en los que se denominan las sillas vacías, entonces trabajar desde ese punto de vista en cosas pequeñas, porque hay que entender una cosa que es el principio de lo local. El principio de lo local quiere decir que la gente que vive en ese lugar sabe lo que está sufriendo. La gente que vive en ese lugar sabe lo que está sufriendo, sabe lo que le pasa y sabe cómo solucionar las cosas. Entonces, ¿qué mejor aprovechar esta oportunidad que te da la descentralización para llegar al gobierno central? Listo. Y bueno, disculpa que te interrumpa, Kevin, pero tenemos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Yeah. No se olviden de comentarnos. Y bueno, Patricio nos dice que hay que provocar un debate nacional y el tema debe ser parte de la formación académica en todos los niveles de educación también, no como una declaración lírica, sino que también, bueno, creo que se refiere a socializarlo también en la educación, porque esto, como nos dijiste, Jocelyn, las leyes no van a solucionar problemas sociales en realidad. Esto tiene que ver también con una vinculación social, con que esto se difumine a la sociedad, con que eso se vuelva un tema social y que todos estén naturalizados o que conozcan qué es lo que significa ser trans. Todos estos temas que actualmente son tabú, pero que no deberían ser porque nos estamos refiriendo a personas que están luchando por sus derechos, no gente imaginaria. Y yo sí estoy loco por el debate porque quería pensar en esto de cómo trabajarlo y bajarle un poco a la sociedad, a las leyes. Y estaba haciendo unas entrevistas, por lo que estábamos diciendo de educación, estaba haciendo unas entrevistas en instituciones educativas donde se reconoce, nadie tiene educación sexual en el Ecuador, en los colegios, eso ya no, desde el plan familia. Exactamente. Y los profesores tampoco entienden estos temas. Cuando yo les preguntaba a los profesores sobre personas trans, me hablaban de xenofobia, como si la xenofobia fuera el odio. Pero lo que yo quisiera preguntarte, Santiago, es que el registro civil debería trabajar un poco en esto de bajarle a que todos o sea, el género y el sexo. Pero las organizaciones trans o las organizaciones que estén trabajando por este tema, ¿están abiertas para participar y trabajar en conjunto con organizaciones gubernamentales? Ya estoy dando una respuesta súper rápida porque ya nos están cortando, por favor. Sí, se presentó un proyecto para la sensibilización sobre temas de trans. El problema es que no solo los educadores no saben del tema, no sabe nadie del tema de las personas trans, ni médicos ni profesionales, no les sirve el título si no se autoeducan. Ellos tienen miedo de un tema que es desconocido para ellos. Nosotros sí estamos dispuestos y la sensibilización viene desde los hogares mismos. Enseñar desde casa que las personas trans no somos anormales como nos tilda el resto de la sociedad. Y bueno, con ese mensaje queremos dejarles aquí a todos nuestro público del Pélame la Naranja, así que a reflexionar, todos somos una cosa extraña. Estaremos subiendo información sobre todos los temas que estuvimos hablando ahora. Fue un programa muy, muy enriquecedor en realidad, he aprendido muchas cosas, por eso no he hablado tanto como otras veces. Pero bueno, agradezco tu presencia, Jocelyn, agradezco tu presencia, Santiago, espero tenerlos en otros programas. Y bueno, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y coméntanos también en nuestras redes sociales, Pélame la Naranja, en nuestro Facebook. Y también no te olvides de seguirnos escuchando en la radio de la Casa de la Cultura. Hasta el próximo viernes. Y esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame. Y Pélame, perdón. Hemos llegado al promocionales y publicitarios.